La edición 64 de la Serie del Caribe tendrá el escenario del Estadio Quisqueya en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, del 28 de enero al 3 de febrero, y este es el calendario de la primera etapa, que es un todos contra todos. Llega el momento de pisar las líneas de cal y correr hacia el diamante para saber todo sobre el béisbol. ¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones del mundo del deporte. Antes de iniciar con el calendario de la Serie del Caribe, decirles que para nosotros es de gran satisfacción que se suscriban a nuestro canal de YouTube y le den a la campanita. Y si nos escuchas en tu plataforma de podcast favorita, te suscribas a nuestro podcast En el Terreno de Juego. Y pueden visitar nuestra página web en elterrenodejuego.com para saber y nutrirse de todas las noticias del mundo del deporte. La primera fecha de la Serie del Caribe, el 28 de enero, comienza a las 10 de la mañana Puerto Rico versus Panamá. A las 3 de la tarde Colombia versus Venezuela y a las 8 de la noche el partido inaugural Dominicana contra México. En la segunda jornada, el 29 de enero a las 10 de la mañana, Panamá versus Colombia. A las 3 de la tarde, México contra Venezuela. A las 8 de la noche, Puerto Rico es recibido por República Dominicana. La tercera fecha inicia igualmente a las 10 de la mañana con el partido entre Colombia y México. A las 3 de la tarde, Venezuela y Puerto Rico. El juego nocturno de las 8 de la noche, Panamá y República Dominicana. La cuarta fecha, Venezuela y Panamá a las 10:30 de la mañana. En la tarde, México contra Puerto Rico a las 3 de la tarde y Dominicana y Colombia se enfrentan a las 8 de la noche. La quinta y última fecha antes de la semifinal, el martes 1 de febrero, inicia a las 10:30 de la mañana. Tiene a Colombia y Puerto Rico. A las 3 de la tarde se miden Panamá contra México. Para finalizar la quinta jornada de la Serie del Caribe a las 8 de la noche, Venezuela contra República Dominicana. Para el miércoles 2 de febrero será la semifinal A. Será a las 3 de la tarde con el enfrentamiento de los equipos que posicionaron en el tercer y segundo lugar. A las 8 de la noche la semifinal B, que será entre el cuarto lugar y el primer lugar. Para el jueves 3 de febrero será la gran final entre el ganador A y el ganador B. Este es el calendario de la Serie del Caribe Santo Domingo 2022. Queremos recordarte que para mantenerte al día con las noticias y resultados de tus deportes favoritos, nos visiten en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con su tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.